Uno, dos, dos. Colgados. Colgados. Vamos. Arranca colgados del aire. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Siete! ¡Te rompo el ojete! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho! ¡Ocho! ¡El culo te abrazo! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve! ¡Nueve! ¡El culo te llueve! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Diez! ¡Lávatelo bien! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, el culo de bronce. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12, ¿quién te lo conoce? 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13, ¿qué te parece? ¡Te rompo 13! ¿Qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? Bienvenidos a una nueva edición de Colgados del Aire. Como verán, tenemos el 13. ¿Qué te parece? Buenas noches, uruguaya. ¿Cómo va, Mariano? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Qué cambio, no? La cortina así de golpe. Sí, ¿no? Yo creo que Tincho, si estuviera entre nosotros, estaría muy contento. Estaría bailando en este momento. Sí, pero está en otro lugar. Seguramente bailando también. Sí. Buenas, Nacho. ¿Cómo anda? Hola, Erika. Ya llegó de Ula Ula. Tenemos a la doctora con nosotros. ¿Cómo les va? Mira la doctora Chaleco. Bravo, Chaleco. Buenos aplausos. Y tenemos tribuna. Tenemos tribuna. Nuestro conocido amigo Hugo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, entonces. Bueno, esto es el programa número 13. Un número. ¿Programa raro. Maldito? Un programa maldito. Sí, es un número raro, ¿no? Hay gente que le tiene miedo al 13. Sí, al número. ¿Por qué, doctora? Dice que el martes 13 es para los países de un lado de la vía y el viernes 13 para los otros. ¿Te lo reestudiaste, uruguaya? Sí, chicos, la verdad no tengo la más pálida idea. Hoy vine para derribar todo tipo de teoría psicológica. Sí, es psicológico ese 13. ¿No tuviste ningún paciente fobia con al 13. Miedo, con fobia al 13? Fobia? Sí, Triscaidecafobia. Claro, eso. Bueno. Hugo, si viniste para molestar. No, me quieren boicotear. Ahora que tiene pelo. ¿Qué fe bueno, con los oyentes? ¿Qué es esa especie de tío cosa? La verdad es que no sé fobia al 13 bueno, específicamente. Debe ser gente como ustedes. Yeah, especial. Gracias. ¿No? Bueno, es así. Bueno, pero espero que salga bien. 13. Bueno. ¿Vos creés en eso? No. ¿No? Pasás por abajo de las escaleras. Paso bajo las escaleras. Está ya peor de lo que me le hacés frente a los gatos negros. A todo. Sí. Hoy arrugaste igual. ¿Con qué? Con mi gato negro. No, si lo toqué, le hice así con las patitas. Ah, sí, no lo vi. Sí. Pero. Bueno. Decía, es unos ruidos raros. Si algo tiene que fallar, que falle del lado de Tincho, no del nuestro. O de la doctora. Del otro lado. Sí, no, hoy. Hoy está todo bien. ¿Qué pasa, doctora, hoy? Que vine con un mal día. Vine con ganas de no atender más a ningún paciente que sufra. Que vengan un poco más sanos, boluda. Bueno, ya pero, fue. De verdad. Pero no es de muy buena. Está bien que vengan con algún problema, pero ¿algún un problema? Poco más reducido. Bueno, atentos oyentes, entonces. ¿Qué sería un problema reducido? Así, digamos, tengo miedo de que las hoy me estresé porque sí, en la verdulería había mucha gente. Bueno, lo hablamos, lo trabajamos. Es tu frase de cabecera, ¿no? Lo trabajamos. Sí. Pero bueno, nada, acá estoy. Así que igual pueden contar sus problemitas, ¿eh? Yo creo que es un buen día para que le escriban. Para que los mande todos. Pueden escribirnos a colgadosdelaire@gmail.com. O en el Facebook. En el Facebook también. Contestar nuestra consigna. ¿Cuál era la consigna, Mariano? La consigna de hoy es la mejor excusa que diste o que te dieron, o la peor excusa que diste o que te dieron. Así, fácil. O sea, ¿alguna vez mentiste vos, uruguaya? ¿Metiste jamás algún mentí. Verso? No te creo. Y nunca volvería a hacerlo. No te creo ni en pedo. Nadie. Ni un poquito te creo. ¿No? No. Bueno. ¿Qué dijiste? Silencio. ¿Qué? Dale. No sé. ¿Una mentira? Ay, mirá, le crece la nariz. Sí. Esto es una terapia grupal, ¿podés hablarlo? Ay, bueno, es que no sé. Trabajémoslo, porque... ¿no? La verdulera me molestó. La verdulera te molestó. Sí. Y eso es una buena mentira, una buena excusa. Era bastante mentirosa de chica, debo admitirlo. Contalo, ¿eh? Pero vos no tenés fuera, anécdota para todos. Sí, no, ahora justo, viste. ¡Mente en blanco! Me secaron. No sé, era bastante de chica de mentir, por ejemplo, decir que fui a un lugar y fue a otro, así, pero a mi mamá. Me divertí un poco eso. Pero bueno. Dirigido a la madre. ¿Eh? Dirigido a la madre. Sí. ¿Y alguna excusa vos? Yo jamás miento tampoco. Ay, qué gente. Bueno, yo puedo contarles una. Dale, por favor. A ver. En realidad siempre meto a las abuelas, pero no las mato, ¿eh? No las mato. Lo escucharon, la ¿no? Escucharon el que tiene el pelo lo que dijo, ¿no? No las mato. siempre hay un cumpleaños. O sea, por año cumplen muchas veces mis abuelas. Entonces, no, tengo que cumplir mi abuela. Y que queda, dejo que melancólico. Me están cada vez más pendeja igual, porque no envejecen. Claro, o al revés. O las voy, la voy abuela metiste. No, la parte melancólica, no, la parte melancólica es... ese cumpleaños y capaz sea el último. Ahí hay un toque. Yo la que hago seguido es tipo, no, tengo una amiga que está pasando por un mal momento y me pidió que vaya. Entonces como quedas como re buena amiga. Claro. Y zafás de lo que no querés decir. Claro. ¿No? Está bien. ¿Nacho? ¿Algún comentario? Ponen caras. No. No, Nacho no miente, es como no, yo. Otro que no miente. Bueno. Vamos a dejar entonces que nuestros oyentes nos cuenten qué mintieron o qué les mintieron. Sí. Tenemos un programa muy musical hoy. Muy musical. Sí, porque viste que nos escriben un montón de bandas. Y está re bueno que nos escriban y nos manden su música. Así que vamos a darle un poquito más de lugar. Ya la semana pasada le fuimos dando lugar y vamos a dar un toquecito más hoy. Está muy bien. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Porque vos decís siempre no sé nada de música, pero... Bueno, pero estoy de acuerdo con todo lo que vos estés de acuerdo. Sí, sí. Bueno. ¿Alguna novedad? No, el fin de semana tranquilo, familia. Yo tengo una. A ver. Ayer abrieron el cine Cosmos. No, te puedo creer. Sí, reabrieron el cine Cosmos en realidad. Lo adquirió la Universidad de Buenos Aires, lo reabrieron, está ahí por ahí, 11, ¿es sí, el barrio? Cerca del Rojas. Al lado del Rojas, claro. Por 11 sería más o menos, bueno, ahí cerca del obelisco, 10 cuadras del obelisco. El cine Cosmos es conocido porque daban películas soviéticas, en principio. El dueño era un soviético que se llamaba Argentino, de nombre. Argentino Vanikov se llamaba. ¡Qué campo! Sí, es muy raro. Pero bueno, daba muchas películas de un estudio soviético, después obviamente con la dictadura de Onganía tuvo que cambiar un poco el género, ¿no?, de las películas que daba, sin embargo lo mantuvo. Lo cerró para remodelarlo, lo volvió a abrir en los 70, siempre dando películas de culto, ¿no? Nada de Palito Ortega y todas esas cosas que había en esa época. Y bueno, después sí cerró en el 90, y ya te digo, 96 cerró, hasta que lo adquirió la UBA y abrió ayer de nuevo. Sí. Qué bello momento. En una época daban los cortos de la facultad, los daban ahí. Festivales de cine también. Y los festivales de cine nos acotan acá. Los cortos de las facultades sociales también los daban ahí en un momento. Pero creo que era solamente para uso de sociales. No era para uso comercial. Ahora la UBA lo abre al público, digamos. Está muy bien. Así que bueno. Hay que acercarse. Hay que acercarse y hay que ver porque son las películas que están fuera del circuito. Así que pueden estar buenas para ver. Sin duda. Igual bueno, si uno quiere ver una película de Palito, todo bien. No, está todo bien. Uy, ahora viene ella a defender a la gente tiene problemas con los verduleros. Seguro que. ¿Sabes por qué tiene problemas con los verduleros? Porque ven películas de Palito. Palito está claro. Todo eso. Vamos a hablar de los discursos ideológicos en el cine en algún momento. Pero no, hoy no es el momento. Hoy no es el día. ¿Vamos a escuchar música? Bueno, ¿qué trajimos para hoy? Banda que toca este sábado en La Colorada, acá nomás. Yerbal y Rojas. Que vos has estado en ese escenario alguna vez. Ay, no me digas eso. Bueno, yo estuve en ese escenario, pero ahora estoy en otra faceta de mi vida. Banda amiga, banda que ha estado acá con nosotros alguna vez. No en este programa, pero... Black Mandinga es la banda cuyos integrantes antes eran Sir Paul. Sí. Y es más, te digo, algunos de sus integrantes hicieron la cortina de nuestro programa anterior, ¿te acordás? Me acuerdo. Bueno. Exactamente, Black Mandinga es la banda que toca este sábado a las 23:59 puntual, dice su flyer, 10 pesitos la entrada, y te cuento rápido, nosotros los conocemos, pero hay gente que no los conoce. Ellos son Margarita en voz y guitarra, Eduardo en la bata, Juan Pablo en el bajo y Sergio en la guitarra líder. Y bueno, dicen que empezaron haciendo blues y rock y después las influencias de cada uno los fueron llevando por los caminos de la música, los caminos locos. Tocan temas propios y algún que otro cover que deciden sobre la hora. Así que bueno, vamos a escuchar el tema 70 de Black Mandinga. Qué orgullosa estás, cuántas cosas que compras, solo más. Creo que ahora sí podés. Fingir que sos feliz. No hay la razón y sí al corazón. sirve más pensar. No puedo más ser la atracción de los tontos de salón. Tu gran pasión. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Segundo bloque. 13,5. Es verdad. No caía lo que estabas hablando. 0,25. Bueno. No entiendo. ¿Qué hora es? Son y 20 canciones. Claro, pero no son 13 y 20. Es el programa 13, algo. 13, algo, claro. Claro, eso, ahí no, bueno, caía. Pueden escribir a contestar la consigna colgadosdelaire@gmail.com. Están cayendo mails. Sí, mails. Sí. Ahora a sí. Facebook también. Y bueno, cuéntanos. Picadillo. ¿Conocen la canción esa que dice This is the end? Sí. Temazo de los Doors. Bueno, así se titula este picadillo, This is the end. Resulta que en Vigo, España, los vecinos llamaron a la ambulancia y a la policía porque escuchaban muchos gritos en un departamento y decían, está matando a una mina. Pero no, era una multiorgásmica la señorita. Ah, pero sí. Fenómeno. Sí. Y vos con problemas. Necesita ir a terapia también. Bueno, la cosa es que en la madrugada del domingo los vecinos del edificio estaban muy alarmados porque no podían dormir. Primero decían, bueno, un gato llorando. No, pero gato llorando. Están acuchillando. Estaba ahí, estaba cerca. Fue como subiendo cada vez más la intensidad. Gato llorando, asesinato, bueno, hasta que se dieron cuenta de qué es lo que estaba pasando. Los chillidos, dice la noticia, chillidos y aullidos, así está descrito, se produjeron durante casi media hora y de forma reiterada. Sin embargo, cuando la policía y la ambulancia llegó, vieron que había una mina que estaba en bata, que les abrió la puerta y dijo, no, pero... Fumando un cigarrillo. Contenta, muy contenta. Muy relajada. Contenta. ¿Qué hacen acá, muchachos? No, no pasa nada. Si quieren, pasen, pero... Bueno. Eso. Y los vecinos después tuvieron que ir a laburar al día siguiente, ¿no? Completamente enojados con la señorita porque no solo no durmieron, sino que tampoco disfrutaron, claro. No la pusieron, digamos. Es chito, pero no es mono. Parece que uno piensa que el mejor amigo del hombre es el perro. No, para Gilberto Yeden, el costarricense, que su mejor amigo era un cocodrilo. Ah, bueno. Cocodrilo Dandy. Cocodrilo Dandy. Lo encontró herido, tenía un balazo en el ojo. Así que lo curó, lo hizo todo, lo padrinó, digamos, un tiempito, hasta que lo largó. Le dijo, bueno, ahora te puedes ir. ¿Pero por qué balearon un cocodrilo no sé, en el ojo? Un loco de mierda, raro, en Costa Rica. Cartera. Claro. Zapato cartera. Zapato cartera cocodrilo. Bueno, entonces, pero lo novedoso de esto es que el cocodrilo volvió con este muchacho. Vuelve el perro arrepentido. Volvió con él. Entonces hicieron como un dueto, entonces hacen como espectáculos callejeros, el cocodrilo y él. Ah, ¿lo largó y volvió? Claro, volvió con él. Pero igualmente, más allá de que lo cuida todo, es explotación. Explotación animal. ¿Por qué? Y si lo está haciendo laburar en un circo. Bueno, se llama Pocho el... ¿Pocho me llama? El cocodrilo baleado Pocho. El cocodrilo, claro, el tuerto Pocho. Le digo Tomás Valentón. ¿Qué? Bueno, nada. ¿Qué dije? No te escuché. ¿Qué tipo de patología te lleva a tener un cocodrilo como mascota? Perdón. Claro. No, evidentemente. Raro, para mí eso es una excusa, ¿eh? Una excusa, el tipo, no sé, tenía que encontrarse con una mujer. Entonces le dijo, no, hoy vino Pocho. Vino tuertito. No voy a salir. Vino tuertito, claro. Pocho. Bueno, así que Chito ama a los cocodrilos. Así, esa es la conclusión final. Esa de es la conclusión final. Qué buena película, Cocodrilo Dandy. Me acuerdo de la 1 y de la 2. Marcaron mi infancia. Sí. Pasa Fastix y asunto sellado. Resulta que unos padres de Nebraska, Estados Unidos, pegaron al pibe a la pared para que no joda. ¿Ah? ¿Lo pegaron? Sí. Sí, sí, sí. La madre, 18 añitos, ¿no? Bueno, también madre precoz. Y su pareja, que se llama Corde, de 19, lo pegaron a la pared. Y encima de eso, le pegaron las piernas, no solo la espalda, sino las piernas. ¿Alto del piso, así como un cuadrito? ¿O al nivel? En un rincón. No, mi fuente no me develó tanto. Me pero quiero como el tronquito pegado y que los bracitos quedan así como... ¿Y pero cuál era el sentido? Que no joda. Que no rompa que cosas. Aprenda, que aprenda. Que aprenda que las cosas son como papá y mamá dicen. Exacto. Bueno, la cosa es que lo pegaron a la pared y le empezaron, esto sí, doctora, ayúdeme por favor, le empezaron a sacar fotos al pibe pegado en la pared y se la mostraron a los amigos. Mirá lo que hicimos con el pibe, ya no jode más, no jode nunca más ahora. Perverso total. Ambos. Seguro que tienen Facebook o algo de eso y lo suben a internet, ¿sí? Para que la gente lo vea. Es más, capaz que el pibe estaba en paños menores o algo así. Pero bueno. Eso ya te estás fantaseando vos, Mariano. Perdón. Existen imágenes que muestran a la pareja sonriente mientras el niño lucha por quitarse la cinta adhesiva de las manos y de la espalda. Yo pensé que lo habían pegado con pegamento igual, ojo. Sí. Sí. Igual hay esas cintas que son dobles, que son imposibles de sacarse. Sí, bueno. Pero mirá, para afirmar la hipótesis de la perversión, lo pusieron al pequeño pegado a la pared y arriba en el ventilador el biberón pegado con cinta para que él no llegue. Así que bueno, dicen que no era para que no joda. No, era porque rompía la bola, sí. Bueno, la cosa es que la policía dice que la pareja lo hizo porque era gracioso y querían darle un escarmiento al bebé. Bueno, bien. Muy divertido, ¿no? Ellos lo hicieron al bebé, por el día. Es propiedad mía. Mirá que me saco el cinturón. No, por favor, Uru. Dice, me saco el cinturón y puede pasar algo. Dice que un hombre puede golpear a su mujer y a sus hijas, y a sus hijos en general pequeños, siempre y cuando no le deje marcas. Esto es a modo de disciplina y esto pasa a los Emiratos Árabes. No se asusten, señoritos, que acá no tengo pasado. Bueno, esto pasa también. Bueno, pero no está permitido. El tribunal lo declaró culpable a este hombre que le golpeó a su mujer y a sus hijas dejándole marcas porque le había dejado marcas. Dicen que este correctivo se puede aplicar siempre y cuando no deje marcas. Pero está prohibido pegarle a los niños menores de edad que no alcanzan su edad adulta o de puerta. Pero si son menores de edad no alcanzan su edad adulta. Bueno, de edad, digamos, de jovenzuelos. Es una forma de aplicar la disciplina, para que entiendan. Estamos muy con la disciplina, ¿eh? ¿Qué está pasando? Creo que se viene una ola de mano dura. Así que bueno, se puede golpear, pero no dejar marcas. Che, y al final te vas a sacar el cinturón, ¿o no? No. Menos mal. Bueno, tenemos novedades de Tincho. Novedades de Tincho. Podemos decir que Tincho está vivo. Está vivo y está pronto para... Y está pronto a volver, sí. Nos mandó un mail. A ver, por favor. Te lo leo. Dice que último programa que se ausenta, nos dice. Ya quiere estar acá con nosotros en la colectiva. nos felicita por el último programa y dice que muy interesante la charla con la Sala de San Martín. Hay que seguir contando. Hay que bancar a la Sala Alberdi. Por mi parte, nos dice, les cuento que ayer terminé el Camino del Inca. Que le vamos a regalar la zapatilla con la que hizo el Camino del Inca. El primero que escriba. Sí. Y en unos días va a andar por Lima y el sábado ya estará por acá, por Buenos Aires. Así que no sé si estará muy contento, nosotros sí. El sábado se baja del avión y va a ver alguno de estos recitales de la agenda Under. Seguramente. Y que el miércoles que viene, por supuesto, estará con nosotros. Con respecto a la consigna, dice que la mejor excusa que escuchó es del gran columnista sin pochoclo, Juan Falla. Nuestro columnista de cine. Columnista. ¿Qué dijo Juan? Eran chicos y que había que insistirle a este sin pochoclo para que vaya a jugar al fútbol. Y les dijo, como excusa, no puedo porque me tengo que ir a comprar ropa. A comprar ropa. Sí, muy raro. Y cuando pensábamos que ya estaba, que no había otra excusa y alcanzado su techo, les dice, me tengo que ir a cortar el pelo. Bueno. Así que... Un coqueto, Juan. Muy coqueto. Sí, ropa y pelo. Nos manda un gran abrazo desde Cusco y que nos vemos en breves. Bueno, y ya que estamos hablando de Tincho, vamos a pasar el tema que nos dejó, la perla de mamá del día. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es la perla de mamá. Muy buenas noches, colgados. Una vez más me hago presente desde el más allá. Se puede decir que a esta altura los extraño un poquito, pero también creo que tranquilamente se pueden venir unos pares de meses a ser colgados, un colgados peruano. Ojo, también toda la colectiva, que se vengan Nacho, Erika, Graciela, los colegiados, todos. En serio, hablando en serio, ya el miércoles supuestamente estaré por ahí. Para terminar con esta temática norteña, al menos por ahora, que tuvo la perla, se me ocurrió pasar una canción criolla que me presentó un peruano bastante copado. Se trata de un cover de la conocida canción Cariñito del grupo Los Quipus. Es un grupo que creó Paco Maceda en 1959 y se convirtió en el primer grupo mixto de Perú, o sea, es decir, de nenas y nenes. Y que encima, además, es cantera de grandes cantantes peruanos y hasta ecuatorianos. Después de tantos años, el grupo sigue estando dirigido por Paco Maceda, pero no el mismo fundador, sino el hijo. O sea, sí, Paco Maceda se dio el lujo de entregarle la batuta a su hijo Paco Maceda para que siga con la banda. Pero bueno, esas son otras cosas. Volviendo al cover, esta es una versión de los Turbopótamos, una banda de rock y scabilly que la viene rompiendo bien en Lima. Una banda que se diferencia por su puesta en escena, que es bastante enérgica y como muy divertida, propio de las bandas de ska. Estos muchachos han tocado en los festivales más importantes de su país y hasta se dieron el gusto de pasar por Argentina y Brasil, aunque el gran logro que ellos dicen que tienen es haber metido una de sus canciones en la banda sonora de la película mexicana Voy a Explotar, en el año 2009. Otra particularidad que tienen estos muchachos es que se sumaron a la moda de subir sus discos a internet, que de ahí lo pueda bajar la gente de manera perfectamente segura. Así que yo les diría que busquen Turbopótamos y se pueden encontrar con algo bastante grato. Bueno, muchachos, esta va a ser mi última perla que les acerco desde el altiplano. Y si no pasa nada raro, el miércoles que viene me tienen ahí nuevamente. Así que escuchemos Cariñito por los Turbopótamos. Abrazo grande y buena vibra para todos. Ay, ay.

Hoy tocan. Hoy no, tocan. Mañana no tocan. Mañana tocan. Ahí está. Tengo la información toda mal. En La Plata, tocan junto con De Hojas Secas en el Ayuntamiento, calle 1, entre 47 y 48, a las 24 horas. Y el tema es guitarra comunista. Agradecemos a Sofía que nos pasó la info. Gracias, Sofi. Bueno, tenemos mails para leer. Arranco con Agustina, que dice: la de te quiero como amigo es fija. La excusa, ¿no? Obviamente. O no voy a estar en casa, dice. Igual dice que no quiere las zapatillas. Oh, sí, no quiere el premio de las zapatillas de Tincho usadas. Debe conocer el olor de Tincho. Ay, el olor de... No digas eso. Va a cambiar mi imagen completamente. Bueno, Pocho nos dice algunas. A ver, una es voy a jugar al fútbol todo el día. Es un torneo relámpago. Excelente torneo relámpago. Muy en claro, ¿sí? Otra es me quedo laburando hasta tarde. Con suerte a las 10 me largan. Sí, una cagada. Sí, una cagada. Se lamenta. Aparte a las 10 súper redondo. A las 10 salgo. La más trucha. Decirle a una mina cuando era pendejo no podemos vernos porque se fue mi vieja de casa y no tengo llaves para salir. Signo de pregunta, claro. ¿Cómo al revés? Vení a mi casa porque estoy solo y tengo que cuidar mi casa. Claro. Ah, ya vos eras fatal, Eras un winner. Ganador. No, tenías pelito, Estabas pelado. Bueno, sigo leyendo otros mails. Sí. Graciela dice, complicado, es un tema complicado para ella. No recuerdo ninguna en particular, pero me la paso dando excusas, sobre todo el servicio de transporte. Es que mi problema es que siempre llego tarde a todos lados, entonces tengo que meter el verso de, uy, justo se fue el tren, no lo vi. Siempre pasa la del tren igual, Es, sí. Es muy utilizable la del tren. Sí. Sobre todo si vivís por zona sur, por ahí, es muy utilizable. Todos lados. Bueno, eso por ahí. Luca nos dice que con esta gana seguro, este está, quiere ganarse las quiere zapatillas. A ver, sí. a ver. La mejor excusa que puse una vez para no ir a trabajar fue: estoy constipado. Bueno, es un laburador, muchacho. Genio. Sí, totalmente. Ezequiel, desde la tierra mendocina, nos escribe: dice, hablando de los 13, está bien, no tiene que ver con la excusa, pero está bien, vamos a hablar del tema de los 13, por la maldición, ¿no? Dice que el padre de él cumplía años el 13 de junio. Y siempre se agarraba puteadas con la abuela por no haberlo tenido un 12 o un 14. Es muy supersticiosa. Y finalmente falleció el 13 de diciembre. No sabe si es cosa de maldición. Todo tiene miedo. Llenos. ¿Quién falleció el 13 de diciembre? La tribuna se caga de risa. No, se incomodó, está angustiado. Más respeto a la tribuna. Hugo está angustiado. Vamos a contraatacar. Natalia dice: estoy constipado. Natalia dice: no te contesté porque me quedé sin crédito. O yo no fui, ya estaba roto cuando lo fui a usar. Y una vez me dijeron: sí, te iba a llamar, pero el teléfono se me cayó al inodoro. Terrible, terrible, ¿Cuántos teléfonos hay en inodoro? Lucila dice: una excusa que tenía cuando tenía 15 años. Dice que le dio resultado porque no la vio más a la persona. Dice: yo salía con un chico del cual me quería separar y no sabía cómo. Y le dije: mira, no estoy en un momento para salir con alguien. Estoy mal, pero no es con vos. La frase clásica. Chan chan. Mis papás están separando y no estoy de ánimo para nada. El chico lo que le dice: mis papás también se separaron. Yo ya viví esto y pude ayudarte a pasar por esto. Un amor de persona. No, ¿cómo que plomo? Mis papás siguen juntos, aclara. Lucila, guacha, Es malita, Lucila. Bueno, les cuento rapidito, dale, antes de seguir con los mails. Las fiestas old school de Lanús, que se hacen todos los viernes, ya hablamos alguna vez de esto. ¿Sí? Primero paso la dirección, es en Hipólito Yrigoyen, Pavón para los amigos, 3545, y es un espacio intercultural nocturno en Zona Sur. Fiestas, recitales, intercambio cultural de expresiones, crecimiento colectivo. Todos los viernes, ahí hay músicos, dibujantes, pintores, artistas plásticos, además, varieté, quilombo, todos los viernes. Está buenísimo. Mayores de 18, Bien. Gabriela nos dice que ha inventado varias veces que se iba de viaje. Claro, que lo repetía. Y nunca se engancharon. Pero se olvidaba a dónde iba. Entonces terminaba yendo a lugares varias veces, a lugares iguales. Así que. Claro. No funcionaba. Me fui como 15 veces a Chascomús en el mismo mes, digamos. O sea, claro, como que se olvidaba el orden. Le decía, pero no fuiste la semana pasada. No, en realidad fui el. Lo ¿qué decimos? ¿Alguien puede ganar las zapatillas de Tincho hasta el y vamos momento? Vamos a ver, ahora no, al final. No, no. Ah, ya no, tenemos no, el equipo. Sí, les quería contar que no, porque son zapatillas del camino Inca. Son zapatillas sagradas. Y tiene mucha energía. ¿Qué vamos a guardar? En el club. Tienen energías místicas. Tienen. Bueno, nos escribió Daniel Horacio y nos pregunta si vamos a estar cubriendo en vivo el recital del Beatle. Obviamente está hablando de Paul McCartney, que toca. No sé si está tocando ahora o toca en minutos nada más. No, obviamente no, tenemos gente, tenemos enviados especiales, pero se les rompió el viper. las 21 no empezamos. Excusa, no llegó el mensaje. Así que, ¿me escuchás? A falta de Beatles tenemos a Eruca Sativa, la banda cordobesa, sí, que está por sacar su segundo disco que se llama Es. En el primer disco estaban en Córdoba, allá bien under. Ahora están en Buenos Aires. Banda de a poquito lo van pegando. Sí, exacto, Guru. Ya la pasamos acá, esta banda. Y bueno, ¿por qué hablo de los Beatles justamente? Porque vamos a escuchar un cover de los Beatles. Vamos a escuchar Eleanor Rigby por Eruca Sativa. Picks up the rise in the church where the wedding has been. Lives in a dream, wakes up the window, wearing the face that she keeps in a jar at the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Can't see, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, that he's up in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Feather Mackenzie wiping the dirt from his sin as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do bueno, esta es Eruca Sativa, que va a estar tocando este viernes con Gran Martel, Seres Afines y La Nieta de Godard en Avenida Libertador 2699 Olivos. Esto es Cira, a las 22 horas. Otra banda que se ha comunicado con nosotros por mail, ¿verdad? Exacto. Desde los inicios de la humanidad, la química ha interactuado de diversas formas con el hombre. Quimiqueando te lo muestra desde la vida cotidiana. ¡Es divertido y aprendés! Estamos escuchando Eclíptica de fondo, es una banda amiga con el tema Chaos Perception en inglés. Para decir que este sábado van a estar tocando en una noche de tributos en un festival de bandas, todas de vocalistas femeninas. Ahora vamos a escuchar un ratito, van a ver que canta una chica, metal heavy progresivo, en Uniones de Benevolenza, Presidente Perón, 1372, 7 y media toca Eclíptica. Y después sigue el festival, son los primeros. Los pueden buscar en Facebook como Eclíptica Argentina. Último bloque, uruguaya. Último bloque. Es una pena siempre que se termine, me duele en lo más profundo de mi alma. Tanto. This is the end. Claro. The end. Tenemos quimiqueando. Quimiqueando. Uh-huh. Vamos a hablar de por qué el olor que tenemos. Quiero aprender algo nuevo. ¿Sos doloroso vos? No. Para nada. ¿Olor? Bueno, oloroso. ¿Qué clase de olor? Olor que sea pata, a sobaco. Qué asco. Justo hablando encima de las zapatillas. Científico, ¿no? ¿Por qué, doctora? ¿Por qué? El olor no genera... ¿Por qué? ¿Por qué? Y me pregunta. Justo encima hablando de las zapatillas de Tincho, ¿no? Hablando claro, de aromas. Claro. ¿Por qué las zapatillas de Tincho tienen olor? Bueno, somos todo orejas. El olor es una propiedad intrínseca de la materia. ¿Intrique? Esa palabra siempre quiere me encantó. Quiere decir intrínseca. Otra ¿sabemos vez? Qué quiere decir? Sí, por supuesto. Bueno. Entonces, es una sensación en realidad el olor. No, que... no es como la inseguridad, ¿no? No, para nada. El olor no es una sensación. ¿Qué es? ¿El olor no es una sensación? No. Sí. El olor es olor, existe, está en el mundo. Pero existe porque existen tus receptores porque olfativos. Porque existís vos, como Mariano. Si vos no, claro. Si vos no tuvieras esos sensores olfativos, no existiría. Por eso... Están, ¿viste cuando dice, ay, un orejón tiene como... Es como cuando dicen, olor, es si mentira. Un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo. Siempre me recostaba contestar eso. ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿vieron que los perros tienen como mucho olfato? Sí. Porque tienen un hocico largo para tener todos los sentidos olfativos. Y se huelen la colita. Y se huelen las colitas. ¿Por qué se huelen las colitas? Eso no. Bueno, los olores están, uno recepciona mezclas de gases, polvo y vapores. Eso es un asco, Uruguay. Sí, bueno, eso te estás aspirando en este momento, en este lugar tan lindo de olores. Y que tiene una composición determinada, que eso va a influir en el olor más agradable o menos agradable que va a tener. Y eso también es una cuestión completamente subjetiva, ¿verdad, doctora? Todo subjetivo, me interesa. Seguí desarrollando esto de lo subjetivo. Y en realidad el olor se generan por los hongos y bacterias que se generan en algunos lugares. Pero están los grambis verdes y los grambis azules para eso. Son los grandes. Ah, no sabes, ¿eh? No. Yo soy licenciado en química. Son unos bichitos triangulares que matan a las bacterias y a los hongos. ¿Verdad? ¿Dónde los venden? Bueno. En YouTube están, búscalos. Quiero cuatro. Bueno. No sé. Seguramente deben tener compuestos que interfieren con las enzimas que hacen que estas bacterias larguen ciertos componentes que se llaman los mercaptanos, que son como alcoholes, pero en vez de tener un grupo OH, tiene un grupo SH, llaman tioles, los mercaptanos. Entonces, ¿dónde se generan estas bacterias y estos virus? En lugares como los pies o el sobaco. No sé cómo se dice. Se llama axila. Axila. Bueno, el hueso es el sobaco. 10 años de carrera para eso. Sudor. Ese sudor le da el medio alcalino necesario para que proliferen todas esas bacterias. Estas bacterias generan mercaptanos y estos mercaptanos se unen a las proteínas de la piel y generan ese olor desagradable. Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Algún polvito o alguna cosita que interfiera entre... con esas enzimas que generan los mercaptanos y no se forman, entonces no se ponen en las proteínas de la piel, entonces no tenés olor, o algún otro compuesto que absorba esos mercaptanos, entonces quedan absorbidos en algún lugar y no largan el olor. O decidís bañarte. No, digo. Porque vos no sudás, doctora. No. Casi que no. Casi que sin embargo, hay gente que le gusta esos aromas. Claro, bueno, que aparte la alimentación tiene. Hay gente que cierra las ventanas para sentir esos aromas. La sábana. La sábana, claro. El aroma propio, el aroma. El aroma propio, claro. Exactamente. Algo del narcisismo, sí. ¿No es cierto, Hugo? ¿Con quién? Con uno, narcisismo, es con uno. Uno mismo. Claro, con uno y el universo. Uno con uno. Visto del uno con sus olores. Del lado de quién? Uno y el universo. Chicos, de uno. De uno. Pero. ¿Cuál es el olor, doctora? Hay muchos olores, pero es muy subjetivo, ahora lo puedo decir. Los olores son subjetivos. Es buena doctora, porque no contesta ni una pregunta. Nunca decimos una mierda. Dice, ¿y vos qué pensás al respecto? Si yo pienso que el olor tuyo no está bueno, doctora, si no me pasa a mí. ¿Crees que te diga la verdad? Bueno, pero igual me quedo con esto de que es subjetivo el olor. Está bueno. Está bueno. O sea que algo que a vos te puede parecer asqueroso, horrible, a mí me puede parecer genial. Es una cuestión cultural de que está como determinado cuáles son los ricos olores y los malos olores. ¿Pero por qué? Porque uno va a una pizzería y siente olor a fugaceta y dice que rico. Sin embargo, cuando hablan del chivo, le dicen olor a fugaceta también y no es rico. Bueno, pero vas a una pizzería. Mirá qué interesante el juego de palabras. Es porque es tipo cebolla. Claro. Se dan ganas de llorar. Dicen, ¿qué haces, cebollense? Pará, bien, interesante. Vas a la pizzería y te gusta empezar la fugaceta, hace llorar. Y no te tienta mucho, ¿no? Bueno, seguimos con mails que tenemos. ¿Tenemos mails? Sí, Laucha dice que la mejor excusa es: se me complicó. Esa es la mejor excusa. La mandás por mensaje de texto. Esto es terrible. Es terrible mandar por mensaje de texto que se me complicó. Sí, esto, ¿no? Esto es una evitación. Y sin más explicación. Volví ¿no? al rol de psicóloga. Esto es evitación, Laucha. Es evitación. Es inespecífica, concisa, no deja lugar a la pregunta por parte de quien recibe. Y casi siempre zafas. Y bueno. Bueno, bien. Marcos dice, mi buena excusa hoy es, estoy enfermo, no me rompan las bolas. Bueno. Marcos, bueno. Bien. Eduardo, que dice que la excusa favorita para zafar de los exámenes que tocaban un lunes siempre era, tuve un velatorio. Dice que ha matado varios parientes. Otro asesino. ¿Un velatorio o un velorio? ¿En el velatorio? Dice velatorio. El papá compró un velatorio y... Dice acá, tuve un velatorio con signos de comillas. Sí, signos de comillas. Signos de comillas. Y en mayúscula lo puso. Así que gracias. Bueno, Lucía dice que la mejor excusa cuando era chiquita, en un boliche, chiquita en un boliche, no me cierra eso, pero bueno. Un una chico. Matiné. Claro, una matiné. Igual no es tan chiquita. Yo cuando dijo chiquita me imaginé 10 años. Ah. Pero bueno. Un chico que no me gustaba, estaba muy fiero, dice, y vino y le dijo, ¿querés bailar? Y con la mejor cara de lamentación. Dijo, perdón, pero mi religión no me lo permite. Oh, y el pibe me preguntó de qué religión era, dice después. Todas las veces que me dijeron eso me lo bailé. Muy original, ¿eh? No quería bailar conmigo. Todos religiosos. Eli dice, a mí me parece interesante esto. Cuando leí el mail no se me ocurrió nada. Ella no tiene excusa para nada. O sea, claro. Manda de una. Chico, no sé, mente en blanco. No se me ocurrió nada. Para mí bueno. Que ve la vida en color. Santiago nos dice que iba a salir con una chica un domingo al mediodía y para no salir le dijo que había llegado a su casa muy, muy borracho y que tenía un problema con sus papás. Entonces no podía salir con la señorita. ¡Buenísima! Bueno, es muy buena. Esa, claro. Y dice que iba a zapatillas, así que capaz que... ¿Qué zapatillas? Las zapatillas de Tincho. Tincho. Todos quieren las zapatillas de Tincho, ¿eh? Nadia dice... Te escuchaba, pero después perdí señal y se cortó. Oh. Te llamé, me salía contestador. Bien, cortita y dijo una muy buena excusa. Como en verso le dijo aparte. Es verdad. Y Ceci dice, no lo puedo escuchar porque me quedé sin pilas. ¿Estará hablando de colgados del aire? ¿Eh? Bueno, y Daniel dice que la mejor excusa es que estoy con diarrea. No, pero chicos, eso es terrible. Qué asco. Es muy buena. Pará, me tenté, perdón. Dice, estoy con diarrea y no puedo... No, chao, me voy. No puedo viajar en tren porque no tiene baño. Dice, es muy buena. Qué bien. Bueno, sí, es muy original. Y otra muy usada dice, no sos vos, sino que soy yo. Y otra muy buena es, sos mucha mujer para mí. Ah. Uruguaya, sos mucha mujer para este programa de radio. Dijeron eso. Vos vas y lo abrazás, ¿viste? Gracias. No sabes cómo tomártelo, ¿viste? Encima. Bueno, el viernes 12 de noviembre. ¿Qué es viernes, no? Yo dije, no sé por qué. Sí, quedó. Viernes. Ah, bueno. Si no tienen nada que hacer, pueden ir al Conex, donde la bomba de tiempo continúa la fiesta. Ahí tienen junto a Santiago Vázquez los ritmos. Y dice que hay una coctelera eléctrica y rítmica en la que mezclan en vivo todos los estilos. Invitada Juana Molina. ¿No estaba los lunes antes la fiesta de las bombas? No sé, me parece que no es lo mismo, ¿eh? Que es como... No, es otro tipo de banda, no es la bomba. Claro, no es como del creador. Correcto. Del creador de la bomba. Era para ver si estaban atentos, chicos. Muy bien. Bueno, a mí se me acabaron los mails, no sé a mí ustedes. También se acabaron todos los mails. No, se acabó el programa. Yo quiero una conclusión de la doctora acerca de estos mails. A ver, sí, bueno. Por favor. Por favor. Apelamos. Por favor, hace algo. ¿Por qué están tan locos, tan mentirosa la gente? Hay dos mecanismos de defensa. Uno llamado, a ver si. Es fácil igual, no me voy a hacer la complicada. Para que racionalización. Y otro, evitación. Levitación. No, evitación. Ah, perdón. Evitación. Ya me retó. Es de Evita, de Evita, de descansado. Casi, casi viene por ahí. Son dos mecanismos que aparecen como excusa. Racionalización, cuando uno racionaliza, ¿qué hace? Bien. Hugo. No sé. No. Ay, no, no. No puedo ir porque resulta que el otro día yo estaba con dolor de cabeza. Pone a racionalizar algo que tiene que ver con lo subjetivo. Ah, no, no. Es no tener ganas de ir a un lugar. En vez de hacerse cargo y ser responsable y decir no, es racionaliza. O sea, me siento mucho mejor persona ahora. ¿Viste? ¿No? Como que estoy mejor conmigo misma ahora que puedo decir. ¡Aflojamos! No, no quiero que vengas más al programa. Eso puedo decirlo, por ejemplo, está bien. No decir tipo, no, somos muchos, no entramos. No, no, a veces hay que reprimir un poquito, okay, mitad, okay. Y filtrar un poco. ¿Entendés? Como es y la onda. Otra, la de Evita. La de evitación, evitarte. No te contesto el teléfono, por ejemplo. Pero viste que hay carreras. Claro, mira para otro lado, mira para otro lado. ¿Qué pasó acá? ¿Entendés? Ay, viste que los perros hacen esa cosa que se van girando. Los perros, estás loca, uruguaya. ¿Por qué los perros? No, los bebés. Háganse cargo. Hasta los perros te evitan, mirá lo que está. Hasta el cocodrilo. Pocho el tuerto, un saludo para Pocho. Y los gatos me muerden. Bueno, chicos, sean felices y espero que hayan aprendido todos los mecanismos. Vamos a pasar entonces los últimos chivos de nuestras bandas. Dale. Nuestras queridas bandas. Primero, una que no es under, pero que nos encanta a todos los que hacemos este programa, que es Caramelo Santo, que toca hoy a las 22 en La Toldería, en Calafate, Santa Cruz. ¿Vamos? ¿Llegamos? ¿Salimos a verlo? No, pero el de mañana sí, en Río Gallegos, a las 21. Tocan en Suburbios, en Río Gallegos. Después tenemos gratis el viernes a la Ferroviaria, en la Plaza de Soldini, en Rosario, Gratarola. Alica y la Nueva Alianza, en Circus Rock Bar, Florencio Varela, 1998, San Justo. Y después tenemos a Expulsados y Telefón en el Ayuntamiento en La Plata. Todo esto el viernes. Y después, el domingo, Clon Axe, que escuchamos la semana pasada, ¿te acordás? Píntalo de negro. Clon Axe toca con Expulsados en Boxes, Calchaquí, 3227, Quilmes. Y no olvidar que el sábado llega nuestro amigo Tincho, así que todo con pancartas, a 6 a partir, no sé dónde llega. A 6 al departamento. Sí, a 6. Vamos a esperar al departamento. Qué lindo. Con pancartas, ¿no? Vamos a todos a recibir a Tincho, con un frasco gigante de aceituna. Sí. Acá dice, en el Facebook me ponen que nos hicieron tentar por lo de la diarrea, sí, es verdad. Es sí. Verdad. Se me quedé encerrado en casa y estoy esperando el cerrajero del seguro. Siguen comiendo cosas. Viendo. Ya está, las zapatillas ya las perdiste, Daniel. bueno, gracias, eso igual. Es todo entonces. Consigna de la semana que viene. ¿Qué hacías de chiquito que ni en pedo harías ahora? Es interesante, ¿no? Para reflexionar, para que nos escriban no, toda la semana. No, para pensar eso. No, ¿tenés venir la semana que viene? Me vengo. Es muy invasivo. Ah, tengo un montón. Las voy a guardar todas, así puedo después decir al trabajo. Es muy invasiva la doctora. La doctora es muy invasiva, me pone nerviosa. ¿Muy invasiva? Bueno, invasiva. Evitación, decilo. Evitación. Sí, tengo que mirar para allá. Bueno, ¿cómo nos ves mejor? ¿Nos ves mejorados? Daniel, no. Pero estaría bueno, ¿no se les ocurre hacer como una especie de radioterapia grupal y eso? Y todos hablamos y vamos en ronda, hay que respetar los lugares. Te invitamos, Hugo. Estaría re bueno. Lo veo re implicado. Yo creo que eso va a quedar para otro momento, Yo me quiero ir acá. Bueno, tenemos a la gente de colegiados que nos está tocando la puerta. Así que bueno, hablaremos de esto en la semana, de qué hacías de chiquito, de pendejo, iba a decir, por favor. Y qué no haces ahora ni en pedo. Bueno. Y el miércoles con Tincho. Y acá. sin la uruguaya, yo no vengo. ¿Cómo que no? Persona, tira la bomba y se va. Maradona. Hasta la próxima. Hasta luego.